ahorrar. Estamos hablando de dos conceptos, como que era arte y que era cultura. Súper general, pero pues contextual. Y preguntamos un poco. Entonces estuve con gente de las Lagunas Encantadas, estuvo Neil, estuvo otro artista. Y de alguna manera, bueno, les proponía yo como conceptos de cultura, hay un montón. Entonces, tú sabes mucho más que yo. Hay un montón de conceptos de cultura. Y hay un montón de formas de entender la cultura. El que yo utilizo, lo utilizo un poco en un sentido práctico, digamos, es que la cultura es la codificación de lo que sea. Es decir, cuando el hombre empieza a codificar la naturaleza, empieza a aparecer la cultura. Pero, pues digamos que yo creo que no hay un momento en el que empieza a codificar la naturaleza. Creo que el hombre apenas, cuando aparece, ya viene con códigos. O sea, hay una cosa en la que uno va a llamar la aparición del hombre, el hombre ya viene con códigos. Gestos de que esos códigos existían antes de que el hombre fuera hombre, digamos, es la existencia de pactos. Está cruzando el censo. Wow, está genial esa agenda. La hicimos. Está genial, genial. Si quieres, te hace cuadernos de los tamaños que quieras. Claro, promociones. Sí. Está genial. Wow. En clase de diseño con Nancy, precisamente, estamos haciendo agendas. Pues la mía es pirograbada con madera, pero esto está, está genial. Y es pegada con cuadernillos. Y cortada a mano también. Sí, esto es lo que queda como ese estilo de. ¿Cómo hiciste para pegarlo? O sea, lo cosas a la parte de acá del lomo. Se hacen cuadernillos y luego se pegan a una tela que va atrás. Está todo cosido, pegado y encima va la recubierta. ¿Cómo se llama la tela? Perdón. ¿La tela? Sí, la que está. O puede ser cualquier tela, lona. Nosotros los usamos como lienzo. Una lona. Sí. Cuando la acabe la traigo y la miré. Sí. ¿Es papel bono? Ah, es un papel periódico. La mía es con un gancho. ¿Señor? Y la otra es. Córrelo más para acá. No, entonces como que una vez me dice que antes de que naciera el hombre había códigos, que por ejemplo los animales hay contrato social. El hecho de macho, digamos, como el contrato social del macho dominante. Digamos, la ley del macho dominante podría entenderse como un contrato social. Un contrato social implica como rasgos de cultura. Además de que, bueno, los animales pasan otra serie de cosas. Entonces, digamos, yo utilizo el concepto de codificación. Digamos, me parece que es como el más cómodo para mí. Y en esa medida, plantearía como que el arte sería como lo que se resiste al código. Es decir, lo que le da opciones al código, lo que genera nuevo sentido. Digamos, lo que es poético, pero digamos, como yendo a la raíz de la poética, yendo a la raíz de la poética, sería poiesis. hipótesis es creación. Y yo pienso que el arte tiene que ver con los procesos de creación, pero de creación de sentido, una creación de una creación más profunda. Eso por un lado. Es un poco como poniendo en claro lo que, digamos, cuál es mi posición, digamos, cuál sería mi posición. Pero también entonces hablamos de qué habría. Cuando estamos pensando en cómo hacer la charla hoy, cómo llevar la charla hoy, estamos pensando como por un lado. Entender, hay una cosa que hay que entender que es un asunto complejo. Nosotros, que el asunto que estamos moviendo en el instrumento de la complejidad, que es importante que sea complejo para precisamente evitar como posiciones, para evitar posiciones simplificadoras. Buenas tardes. Para evitar como posiciones como muy simplificadoras, por un lado, y caer como en sí, como en muchos básicos que puedan banalizar y que nos permiten entender de alguna manera que además nuestro contexto es una discusión sobre lo complejo. Y también hablábamos de que era importante saber que podíamos no entender, ¿sabes? Como que no entender es una posibilidad y eso abre una serie de caminos, ¿sabes? Como no entender implica también la posibilidad de derivar. Y la deriva entonces todos conocen. Alonso es músico. Es un músico bien importante que en el tema, digamos, es como, yo creo que es de alguna manera los que están haciendo resistencias de la cultura, digamos. Estudió en Berkeley, ¿tengo entendido? Sí, y es un, bueno, ya Ángel está estudiando literatura y estuvo en los inicios de Nodo, justo cuando yo como nací todo el proceso. Y creo que fue una de las personas que se benefició con todo el proceso de no iniciar André y todo lo que pasó ahí. Una experiencia bastante bonita. Ahorita estoy haciendo edición en la Universidad Nacional y pues no sé, por ejemplo. Yo soy Laura López y trabajo el tema de más de la cultura porque soy antropóloga. Y digo, ¿qué quieres hacer? Por ratitos. Sí, no, y trabajo, pues sí. Y bueno, también haz parte de Nodo como de la fundación, ya como fundación, como la figura. Y por otro lado, eso puso bueno. ¿Será que podemos coger esto? Sí. Gracias. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? personalmente no se usa. Sí. Estamos viendo un poquito cómo es el equipo con el que estamos trabajando. Estamos viendo un poquito cómo es el grupo y estamos viendo que hoy justo está súper heterogéneo. Es un grupo súper heterogéneo. Y es un tema complejo. Vamos a trabajar un tema complejo que además nosotros no sabemos muy bien cómo manejarlo. Antes de venir acá estábamos con Laura, estuvimos 3 horas un poco hablando de por dónde cogíamos el discurso y no sabemos todavía por dónde va a coger. Pero básicamente lo que nos convocaba aquí era un poco el tema de pensar si la cultura, el arte y la cultura en Duitama, desde una posición contextual, es decir, desde pensarnos aquí y ahora nosotros, desde nuestras realidades. Y no desde los supuestos de gobierno, no desde los supuestos de gobierno nacional, de gobierno local, o de los artistas, o lo que se dice, o lo que uno tiene que hacer, sino un poco es un espacio crítico. Y entonces estamos presentando un poco los que estamos acá. Está Alonso, que es músico, que es un músico además investigador, está Laura también, Laura López, que es antropóloga, está haciendo maestría en arqueología sudamericana en Perú. Yo creo que es uno de los cerebros aquí de Duitama realmente, lo digo está Laura, que es docente, está Angeli, que está estudiando en la Nacional de Literatura y que estuvo en los inicios de Nodo, son una serie de amigos que vienen contigo. Está Tomás, que ha trabajado con nosotros en el Movimiento Animalista, que me parece chéverísimo que está acá. Es muy joven, un chico muy joven, y que me sorprendió a mí como desde el principio cuando empezamos a trabajar. Tiene una posición muy particular con respecto a la cultura. Y bueno, ya vamos a hablar de este tema. Está su merced, que ha hecho trabajo con circo aquí en Duitama, están empezando a buscar espacios en la cultura. Y tú, ¿qué me acuerdo? Jacob. Que es como está estudiando artes y está ubicándose en la cosa. Y entonces, bueno, hay varias, vamos que bajando las cartas como poniendo las cartas sobre la mesa, y les estaba contando un poco el concepto de cultura con el que yo trabajaba, ¿no? Entonces, normalmente a uno le dicen que cultura es lo culto, una cosa que es culto. Y hay unas definiciones del ministerio, y unas definiciones como de populares, ¿no? Entonces, si arrancamos con desviando eso. Digamos, hagamos una pasada rápida, como de lo que cada uno cree que es cultura, o como lo que cada uno ve que es cultura, ¿vale? De la parte de cultura que conozco con Duitama, pues por lo general tiene una tendencia inclinada hacia la parte religiosa. Entonces, pues hay algunos eventos como pues los de Semana Santa y eso, que pues nos inculcan cultura, pero también sería bueno pues la parte en donde, por ejemplo, desde mi punto de vista, en donde el Salón de Artistas está abierto, o sea, le ponen temática religiosa, o sea, por ejemplo, hay personas ateas y tendrían que pintar algo religioso para entrar a este salón. Desde ese punto de vista, pues me parecería que estuviera de acuerdo, porque si se mira para entrar a un salón de exposiciones, tiene que concordar la imagen, más que todo. Van quedando cosas como que la cultura es algo que se inculca. O sea, hay un gesto ahí con inculcar. Personalmente, pues, la cultura se supone que es como las costumbres, ¿no? Algo en común que identifica pues a un grupo. A partir de la cultura pues se pueden crear cosas por una opinión, quizás un pensamiento es como sí, la cultura es como la base de la sociedad, ¿no? Las cosas que cada persona pueda aportar y el cambio de pensamiento que se pueda lograr a través de una cultura, que es algo que viene de tiempo atrás, ¿no? O sea, en realidad nosotros venimos de culturas indígenas, culturas. Y eso, la cultura son cosas, ¿sí? Que pueden ser tradiciones. Sí, puede crear una sociedad. Que son constituyentes de la sociedad. Esa es una forma de Tomás. Pues para mí son maneras de ser y hacer de una sociedad, ¿no? Pues hay una cultura que es la principal, la que más se practica, la por ejemplo que no ha llegado ya, que dice que la cultura yacense es una, porque es la que la mayoría de personas practica, pero pues en las sociedades ya como más al interior se dividen diferentes grupos, porque hay, no sé, taurinos, antitaurinos, hay músicos, payasos, religiosos, no religiosos. Entonces pues es una cultura principal y una serie de subculturas que no tienen nada que ver. ¿Y esa cultura pues llega de no tanto de cultura, pero yo creo que es como caracterizar a la tierra, un país? Vale, listo. Eso es una visión muy interesante. A ver, por un lado, un tema que una cosa que me quedó de hijo Tomás son una cosa que se llama regímenes. Regímenes de verdad. O sea, hay una cosa que son regímenes de verdad. Y dentro de esos regímenes de verdad habría una cosa que sería una verdad, que sería la verdad sobre ser boyacense. O la verdad sobre un ser en la cultura. Lo que tú hablas también es súper importante, que es la caracterización. La cultura es lo que nos identifica, nos caracteriza. Entonces viene amarrado de la identidad, pero también de la caracterización. Pues para mi cultura creo que empieza más que todo en la casa, pero ya a medida de que uno va creciendo, va conociendo más gente, entonces pues ya como que uno va socializando más y va como, muy bien, vale, como esto. Digamos, una cosa que pasa con la cultura y es que parte de núcleos sociales. No es una cosa que pasa con el, o sea, no le pasó, no es una ronzonada, no sé, como diría Carlos Marx. O sea, no es una cosa que le pasó a Robinson Crusoe. Es una cosa que le pasa a la gente cuando está en comunidad. Y una base de la comunidad es la familia. Luego, procesos de inculcar la cultura suceden en el núcleo familiar. Hay un tema importante que es el tema de la expresión, ¿no? Entonces también, por un lado está como derecho, el derecho a la expresión, y una consideración a nivel de derecho. Y por otro lado, hay consideraciones a nivel de, ¿cómo se llama? A ver, está como, por un lado está el tema de expresión a nivel de derecho, y la otra cosa es lo que significa la expresión como tal. Como la expresión es algo que es una emanación. Y es una emanación que puede ser leída. No necesariamente es comunicación. ¿Sí? Y eso es una cosa interesante, ¿no? Que no usaste la palabra expresión. No usaste la palabra expresión sino comunicación. No usaste la palabra comunicación sino expresión. Ahí está pasando algo que está chévere. Yo creo que ustedes cuatro la tienen. La cultura es un proceso histórico. La cultura hay varias, es fragmentada, es plural, es una construcción diversa. La tienes en el sentido de que construye identidad, en el que parte de núcleos pequeños y se va ensanchando. Es decir, tú vas de la familia a las comunidades, al colegio, luego lo que vas aprendiendo en la universidad. O sea, ustedes cuatro la tienen. Y pues lo único que yo tendría que agregar, lo que ellos dicen, es la etimología de la palabra. Cultura viene del cultivo, y pues en humanísticamente se ha considerado que la cultura es el cultivo del alma, pero ese cultivo del alma no es algo, ¿cómo se diría? Algo disasociado, por decirlo así, del contexto histórico. Por eso me parece muy importante la convocatoria que nos hace hoy, que es ver la cultura en el tamaño del contexto. Hay un tema con esa visión, digamos, de que la cultura es el cultivo del alma. Bueno, eso es una, visión problemática y está chévere que traerla, para ponerla acá, porque también es una visión que viene de la academia, que nos lleva a la cultura valor, nos lleva como al tema de la cultura valor. O sea, es valioso en tanto es el cultivo del alma. ¿Y quién cultiva el alma? Los cultos. Pero en esa operación, se le quita la cultura a los que no tienen la autoridad de cultivar el alma. ¿Ves? Hay una operación rara que sucede, en una forma de entender el mundo. Ya vamos a ver otra cosa. Formas individuales o colectivas de relacionarse con el entorno. Sí. Hay una, hay un concepto de cultura que es que cultura son estructuras de supervivencia, son las herramientas de supervivencia del grupo. Yo personalmente creo que la cultura es las herramientas de supervivencia de la cultura. Yo creo que la cultura no busca la supervivencia de la gente, sino la supervivencia de la cultura. Pero bueno, esa es mi posición. Bueno, para mí es algo como ya arraigado, digamos, en determinados grupos. Acá decían que, digamos, puede también ser cambiante de acuerdo al nivel, como de edad, de, llámese, no sé, recursos, y cada persona tiene que adaptarse a cierta cultura. Digamos, yo, por ejemplo, soy costeño, pero venía a Boyacá y tengo que adaptarme a esta cultura. No necesariamente tengo que perder la mía, que es la que me identifica, pero tengo que estar compaginando desde acá. Hay mucha información. Vamos que hay mucha información. Yo tengo una cultura, pero la cultura es la que me tiene a mí. ¿Sí? Y yo tengo que adaptarme a la cultura a la que llego. Porque es lo que me identifica. Y entonces aparece un tema importante que es identificación. ¿Qué es la identificación? ¿Cuál es el valor de la identificación? ¿Qué sentido tiene la identificación? Identificación entendido como imaginario. Es no. Decir, cuando él me dice yo soy costeño, o sea, yo digo, el imaginario que desde el centro tenemos de ustedes es fiesteros, alegres, cuando tienes que adaptarte acá. Es un ejemplo. Ya es cuando, ¿no? Tienes que ver nuestros imaginarios y confrontarlos con la realidad. ¿Te refieres a eso tú con o no? Sí, sí, pero digamos que yo a eso no lo llamaría imaginario. No. Porque el imaginario es una cosa más, es un hecho. O sea, el imaginario sucede, es un evento. Es un evento poético además. Y es un evento que sucede. Que sucede en la en el ejercicio poético, es decir, es un ejercicio poético, ¿sí? Cuando yo digo que, pero sí que son fiesteros y sí que son, y asignar una serie de categorías sí tiene que ver con la identificación. Es decir, definir una persona por categorías. Y otra cosa que sí es, que es interesante, es que sí está vivo. O sea, es cambiante, pero no es cambiante porque se adapta a distintas circunstancias, sino porque está vivo. O sea, realmente está vivo. Y puede morir, además. O sea, es un ser vivo, se alimenta. Es un ser cibernético, digamos, se alimenta. Pues yo lo que veo como la expresión que utiliza ella es, también la comparto, ¿no? Porque, digamos, él quizás no pudo haber conocido nunca antes Boyacá, pero todo lo que le hablaban de que Ruana, de que mucho frío quizás, todo es algo contexto a la parte imaginativa, ¿no? Y esa va para, pues yo lo veo de ese lado. Exacto, porque sí, yo no conozco, pues yo conocí la costa, pero no lo veía tan así, ¿no? Como claro. Que tú dicen como Cartagena, wow, lo más bonito, pero no, no conocen la otra parte, ¿no? Exacto. Entonces toda esa parte va, uno, ay, yo me quiero casar en Cartagena, todo va. Para además, tú, si tú vas algo que pierda, sí, te lo imaginas, pero, que es así, pero no, en realidad ahí es lo no que yo le veo la parte imaginativa, ¿no? Y pienso que es un buen término para que no se conoce, es algo que nos han inculcado, nos han comentado, hemos escuchado por ahí y no lo imaginamos. Vale, lo que yo estaría pensando es que ahí van a pasar muchas cosas. Un entrenador de básquetbol le decía a su equipo de fútbol: las estrategias que estamos usando en este equipo son las mismas que utiliza el equipo de Nacional de Chile y es el mismo que utiliza los Lakers en Estados Unidos. Pero el problema es la interpretación. Obviamente vamos a estar hablando, o sea, es tan complejo este tema y luego de alguna manera estamos pensando con Laura, bueno, pongamos ejemplos, ¿qué ejemplos vamos a poner? Pero preferimos no poner ejemplos porque los ejemplos también se pueden categorizar. Entonces, aquí lo que vamos a hacer un poco es como eso, como acordar en qué sentido estamos usando las palabras. O sea, si el imaginario son categorías, sí son imaginarios. Yo pensaría que el imaginario es una cosa más allá de la categoría. Creo que hay que construir un imaginario. Creo que parte de lo que nos convoca es la construcción de imaginarios, pero una construcción dinámica y crítica de imaginarios. Desde el conocimiento, precisamente, no desde el desconocimiento. Cuando a uno le preguntan qué hace un antropólogo, uno generalmente responde que es el estudio de la cultura humana y de la diversidad cultural. Y cuando le preguntan a uno qué es cultura, es difícil responder qué es cultura porque si bien hay un montón de significados, una cosa es cómo nos venden la cultura y otra cosa es cómo construimos la cultura. En ese cómo nos venden la cultura, yo conceptualizo cultura como una máscara. Y ustedes dirán, pero ¿por qué una máscara? Y en esto lo que puedes llamar imaginarios, que para mí puede ser estereotipos desde lo que tú planteas, es cómo las comunidades, los individuos y los grupos sociales generamos unas máscaras, unas formas de vestir, unas formas de hablar, unas formas de pensar para identificarnos como un grupo humano, ¿sí? O con un grupo humano. Cuando yo genero esa máscara, genero un sistema de como de representación y de yo ser en el mundo, que era lo que decías tú del hacer, de los modos de ser y hacer, ¿no? En ese sentido, lo que para mí fue demasiado conflictivo llegar a Trujillo, a Perú, y encontrar que el concepto de cultura en arqueología era distinto al de cultura en antropología. Pero ¿cómo así? ¿No es lo mismo? No es lo mismo, porque la cultura arqueológica se marca de acuerdo a los estilos de cerámicas, de vestidos, de lo que tú encuentras en el resto de la cultura material, que sigue siendo una máscara. Y cuando tú estudias antropología, estudias el pensamiento de esa cultura, que es o no la otra máscara, porque siempre vamos a leer fragmentadamente la cultura, nunca vamos a llegar a una visión total de la cultura, ni los antropólogos ni los etnólogos más tenaces que se internan 10 años en la cultura misma para poderla entender, porque es tan compleja, tan diversa, que es difícil conceptualizarla. Por eso me quedo de plano. O sea, una cosa también tiene que ver con respecto a la máscara. No. Hay una cosa respecto a la máscara que es bien chévere, y es el concepto de persona, ¿no? Y es la persona, la máscara. Es decir, la persona es lo que persuena. Antes en el teatro griego se ponían unas máscaras, y esas máscaras no solamente tenían una función de reconstruir la identidad, sino una función acústica, hacían personar. Entonces el término personancia está atravesado por la máscara. Y cuando el sonido de la voz atraviesa la máscara, construye una nueva identidad, construye una nueva persona. Sí, es un encuentro de expresiones, de saberes y de sabedores. Porque para mí no hay una sola cultura, es, hay cientos dentro de una misma, como te decía hace un rato, es diversa. Es, yo no puedo hablar ahora como en una clase de piano, o como en un concierto barroco, o como en un concierto de jazz, no puedo hablar en el mismo idioma, es un código diferente, son codificaciones diferentes cada uno. Y yo creo que es un encuentro de, tanto de saberes como de sabedores, porque en realidad los que construyen cada una de las tendencias culturales son sabedores. Hace un ratito decían por acá que no los sabedores son los que construyen eso, o sea, decía ahorita que hay una incidencia católica en Boyacá, o sea, la hay en todo lado, ¿no? Aquí en Colombia sucede hacia el principio del siglo XX cuando el Estado le cede a la Iglesia muchos poderes, ¿no? Incluso hasta el registro y los médicos, en los hospitales, pues, los colegios, y eso hasta hoy en día nos viene sonando. Pero yo creo que cada cuadra es una cultura diferente, cada casa, ¿no? y nos hacemos, nos alienamos, nos metemos a un grupo donde nos sentimos cómodos. Yo particularmente soy un observador, yo prefiero ver todos los aspectos sociales en la ciudad donde viva, en donde estemos, ya ahorita somos transeúntes por acá a veces, pero no hay una sola. Para mí la cultura es un encuentro de muchos saberes, de muchos, incluido el saber de la de quienes estudiamos, de quienes son maestros, sí, tanto de la persona que es albañil y sabe de su origen. O sea, esa cultura es esa mezcla de todo eso, es un encuentro de muchos saberes. Hay un concepto que estamos tomando hoy con Laura, que era como un concepto de grilla. Una grilla es una retícula, una grilla es una cuadrícula. Pues bueno, una forma de grilla puede ser una cuadrícula, y lo que nosotros sentíamos es que la cuadrícula con la que estamos viendo la cultura en Duitama, con la que nos estaban viendo culturalmente en Duitama, estaba cuadriculada, no nos estaba funcionando, es decir, no nos consideraba. Eso parte un poco como de, no, o sea, se puede sustentar en muchas cosas, pero digamos que desde mi punto de vista parte de una sensación, parte de un sentimiento. Yo siento que no cuadra, que no me describe ni el contexto por un lado, ni mi sentimiento en cuanto a la cultura. Entonces pensábamos que había que entender que había una cuadrícula y que había otras posibilidades de cuadrículas, pues de más que cuadrículas, de grillas, de redes. Y hay redes que tienen distintas formas, redes como las del pescador, pero también están una cosa que son los rizomas, que son redes que son puntos que rían otros puntos, y si los puntos, como las yucas, como las papas, si los puntos se alimentan crecen, y si no se alimentan no crecen, y van construyendo complejidades desde ese punto de vista. Bueno, hay un video que está interesante, pero está en inglés, pero entonces sí me parece que habéis escuchado, o sea, si solo existe en inglés, que alguien nos ayude a traducir. ¿Te cuento algo? Algo, bueno. Tomás. ¿Sí? ¿Lo cojo? O sea, lo vas parando. O si quieres, tú lo manejas para que lo vayas parando. What's the society as the 6 billion people trying to make themselves happy by standing on each other's shoulders and kicking it? Pero primero, ¿de qué trata el video? ¿De qué trata? De cultura. Es cortico. Si quieres verlo, lo trazaré. Tratamos de hacer todo eso. Un cuento en el que cada uno de los jóvenes. What's the society as? This is 6 billion people trying to make themselves happy by standing on each other's shoulders and kicking each other's teeth in. It's a... Pues ahí empieza hablando de una civilización de 6 millones o 6 billones de personas. Es como una guerra lo que habla, que trataban de encontrar felicidad. Está hablando de nosotros. Sí. O sea, somos una civilización de 6 billones de personas tratando de ser felices. Pateándonos, sí. Pero estamos pateándonos unos a otros. Que no es una situación para nada placentera. You can stand back and look at this planet and see that we have the money, the power, the medical understanding, the science. En un momento que nosotros tenemos el dinero, el poder, tenemos todo como para funcionar perfecto. Scientific know-how, the love and the community to produce a kind of human paradise. But we are... Para producir, sacamos el dinero y el amor para poder hacer una comunidad feliz y para poder construir un paraíso. Y sin embargo no lo hacemos. Led by the least among us, the least intelligent, the least noble, the least visionary, we're led by... Estamos siendo manejados por los menos inteligentes, los menos aptos, los menos visionarios. The least among us, and we do not fight back against the dehumanizing values that are handed down as control. Dice que no peleamos de vuelta contra los valores deshumanizadores y los opresores. Control icons. This is something. I mean, I don't really want to give off on this tear because it's a lecture in itself, but. Culture is not your friend. La cultura no es tu amigo. Culture is for other people's convenience and the convenience of various institutions, church. Son convenciones de instituciones de la iglesia. Sería de estructuras de poder, de compañías. Tax collection schemes, what have you. It is not your friend. Es la cultura, no, es la cultura finalmente no es nuestra vida. It insults you, it disempowers you, it uses and abuses you. None of us are well treated by culture. And yet we glorify, you know, the creative potential of the individual, the rights of the individual, we understand the felt presence. Sí, pues, de hecho está diciendo lo mismo desde el principio, que nos desvalorizan, nos aplastan, no nos ayuda. Estamos hablando como de la máquina cultural, como la máquina, esa máquina de codificación que termina siendo una estructura que más allá de la supervivencia del grupo social en el que está viviendo, está buscando su propia sobrevivencia. ¿Sí? Digamos, en el caso particular, un ejemplo, la religión católica, entonces la religión católica busca estrategias de sobrevivencia de la religión católica. Con elementos que garantizan la existencia más allá de las personas, por ejemplo, crea sin ver. Independientemente de lo que nosotros creamos, ¿sí? Porque me imagino que aquí hay muchas posiciones con respecto a la religión, la espiritualidad, ¿sí? The experience is what is most important, but the culture is a perversion. It fetishizes objects, it creates consumer. La cultura es perversión, que como es un fetiche la sociedad lo dice. It creates endless forms of false happiness, endless forms of false understanding in the form of swirly religions and silly. Son formas de falso que nos provee miles de formas de falso conocimiento y felicidad falsa. It invites people to diminish themselves and dehumanize themselves by behaving like machines. invita a la gente a actuar como máquina, deshumanizándose a sí mismo. Processors of memes passed down from Madison Avenue and Hollywood and what have you. How do we fight back? It's a question worth answering. The same question as how do we fight back? La primera pregunta es, le hacen dos preguntas. Una es cómo nos defendemos y la otra es. I think that by creating art, La pregunta es cómo nos defendemos, básicamente. Después dice la otra pregunta es lo mismo, pero una cosa es cómo nos defendemos de la cultura. Eso es una cosa muy rara, pero. Y puede sonar muy. O sea, es como una bomba en un encuentro en el que uno está diciendo, vamos a hablar de cultura y después decir, mire, la cultura es una cosa que nace. Es un enemigo y tiene que cuidarse. Y por ejemplo, habiendo niños, pues eso es más complejo todavía. Pero es parte de, digamos, esto es como una situación real. Y por ejemplo, un elemento cultural que las niñas y las mujeres que están acá han sentido es el rol de la relación con el hombre en nuestra cultura, digamos, en nuestro medio. Y eso además, por ejemplo, en el caso de la relación con el conocimiento o con las opciones de conocimiento. Cambia el término de cómo no de defenderse, sino cómo adaptarse. Eso es el cual de más, pero no solamente si es adaptarse. O sea, es que adaptarse es aceptar. Desde mi perspectiva, desde el arte. O sea, por lo menos un ejemplo muy particular es que es una forma de demostrar el poder. O sea, si vos vas al festival en Cartagena, entonces hace poco alguien personal, amigo, hizo el conteo, ¿no? Entonces fue un concierto que queda ahí en Getsemaní y contó cuántas personas de raza negra de Cartagena habían en ese concierto. Habían 13. El resto eran gente del interior que iba al concierto porque pueden pagar los 2 millones y medio que valga uno, ¿sí? De esos 13, 3 eran meseros, ¿sí? Otros 4 eran gente que estaba pues ahí de colaboración, de logística, y de los demás solo uno era invitado y era cubano, ¿sí? Entonces el último es que el arte es una herramienta para demostrar poder en muchos lugares, ¿no? Sí. Si vas al festival de Mozart en Bogotá ahorita esta semana, es la misma cosa. Si querés un VIP tienes que pagar un montón de plata y es como una demuestra de poder, porque en realidad los que pagamos la boleta de 10 mil pesos y estamos atrás sabemos que vamos a escuchar, los demás van a demostrar que asistieron. Entonces es como tiene el concepto de cultura valor. El tema de los que cultivan el alma, ahí ya hay un criterio de valoración, digamos, esa pues yo ya tengo acceso también al cielo, ¿no? Yo ya tengo acceso al cielo. Exacto, sí. Tanto que antes de que la cultura fuera el concepto que nos diferenciaba de los animales, era la gracia. Antes de ser la cultura, el concepto, eso lo planteó Gustavo Bueno, un filósofo español. Antes de ser la cultura, lo que nos diferenciaba de los animales era la gracia. ¿Sí? Y era lo que me daba acceso al cielo. Pero entonces el tema de cultura-valor va a que se entiende como por arte lo oculto, ¿no? Lo que está más valorizado. Por eso planteo que lo que resiste al código sería el arte. Mira lo que dice el Maquén. Es una pregunta worth answering. La misma pregunta es cómo nos art. Sí, que la manera de defendernos es creando arte, ¿no? Entonces ahí es donde empieza a aparecer un cambio en la película del trabajo del artista. Y aparece una pregunta acá que es ¿qué es arte? Pero entonces arte ya no es pintura, es pintura, grabado, cerámica. De hecho, me gustaría aportar algo. De hecho, en la celebración del Día Internacional del Teatro, cuando entramos a la conferencia. Entonces escuchaba una parte muy importante acerca de un artista invitado que precisamente nos estaba hablando de cultura. Entonces lo metió en el ámbito de la parte teatral. Habló acerca de qué quería que hablara, sobre historias de fantasía, ficción, drama, y tocó este tema precisamente. Hablaba acerca de que como una forma, un punto de vista en el cual las personas que son artistas, primero, no se dejan someter fácil. Segundo, no se creen el primer cuento que les dicen las personas, o sea, como que quedan dudando o investigan. Y aparte de eso, un artista que subió teatrero de acá de Duitama, no sé si lo conozca, que se llama Gilbert, habló acerca de las personas que hacen teatro o por lo general hacen arte o conocen acerca de historia, por lo general siempre van a ser bastante inteligentes, por lo que leen bastante, por lo que se informan y eso. De hecho, la parte de cultura y arte siempre va a ir en contra de, o sea, en contra de, ¿cómo es la palabra? Institución. El conformismo. El conformismo. No se conforma con lo que le da la sociedad, sino investigar. Y hablaban sobre la creación, que empezáramos como de, como estamos en el ámbito de formación, que nosotros empezáramos a crear, porque era triste que conociendo la Venezuela, la tan mala Venezuela como se le llama, tenga 127 sinfónicas acá en Colombia, más o menos 4. O sea, es bastante preocupante desde ese punto de vista. Perú tiene muchos más salones para hacer teatro, más, tiene más que mismo Colombia. Entonces, desde esa parte sí estamos bastante quedados, y lo que se requería rescatar con esa información era que empezáramos en ese proceso de creación desde esta generación para hacer algo. Para cambiar. No sé, yo tenía una cosa que comentar, y es que en Venezuela hayan 100 o 1000 grupos sinfónicos, no necesariamente significa que hayan 100 o 1000 espacios para pensar críticamente de mal. Sí, yo creo eso porque me parece que el arte no quiere ser intrínsecamente rebelde o algo así. O sea, hay arte de todo tipo. Por ejemplo, hay artistas que apoyan la tauromaquia, que se supone que es la cultura prima. Hay artistas que cantan reggaetón que no dicen nada. O sea, el arte, hay arte que demuestra rebelde, que no es conformista y que piensa individualmente, pero también hay arte que simplemente representa lo que la cultura le ofrece. Bueno, ahí entonces el tema es a qué le llamamos arte. O sea, eso también es como, digamos, yo lo pienso como artista, y sí, obviamente yo comparto categoría, más que yo, por ejemplo, Alonso comparte categoría y escenario con Maluma, las fiestas pasadas. ¿Sí? Y no le acuerde. Sí, no pesadilla. ¿Ve? Y entonces a eso se le llama artista también. Entonces, eso también es importante. Es que el término de artista es mi papá. Un artista puede ser un modelo que sale en la revista, puede ser un pintor. Sí. El término ya. Exactamente. Algo que vos haces ahorita, mi perspectiva, o sea, desde el mismo cerebro cognitivo. La creatividad no es una característica del hombre, es una cualidad. O sea, no la desarrolla, no la desarrolla. O la desarrolla para diferentes funciones, ¿no? Dependiendo de su necesidad social. Yo creo que eso responde a eso. Sí. A mi perspectiva. Pero sí hay algo importante acerca de que se hablaba sobre que si un niño puede ser artista desde los 5 años de edad que tenga. Lo que pasa es que, lo digo abiertamente, en la sociedad en la que estamos, se implica más, bueno, usted tiene que saber cosas académicas y no cosas artísticas, porque usted se va para una empresa a trabajarle al gobierno y no a servir por la patria, ¿sí? O sea, es algo... Ah, eso es lo que se llama régimen, ¿verdad? Sí. Pues, hablemos. Yo creo que los medios influyen mucho en la sociedad. Decía, que habla mucho sobre la televisión, dice que mucho de lo que se ha perdido de sociedad ordenada, entre comillas, o sociedad enfocada, es desde que ha tenido más influencia la televisión en la sociedad, y desde que esa influencia incluye el hecho de que un noticiero de hora y media tenga más de 45 minutos de farándula. Y solo desde esa perspectiva no hay que decir, las noticias internacionales se toman de los memes de Facebook y no de la realidad. Pero, ¿qué quieres saber? Sí, ¿qué opinas? ¿Para ti qué es un artista? ¿Un artista? ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Tú eres artista? ¿Qué haces? Expresar por medio de lo que siento. Pues yo también tengo conocimiento artístico, hasta un tiempo proceso trabajando en el área pictórica. Lo que quiero aportar es la parte, o sea, ¿qué es un artista? Bueno, artistas, como todos, se ven de muchas clases, buenos, malos, que sirven, que no sirven, que aportan o que no aportan. Lo que hace la pequeña diferencia es el tipo de arte que se da. Porque, por ejemplo, algunos hacen arte pop, que cogen cosas populares y simplemente las llevan así, o otros pueden hacer otro tipo de cosas, otros pueden expresar diferente. Lo que da la diferencia también es como el tipo de espacio, el tipo de ambiente, como... Exactamente, como el tipo de enfoque que se vea, porque puede haber simplemente en la parte de música representaciones de artistas que ya existen, o pueden haber también composiciones propias. Lo que define es como, más que todo para mí, es el espacio y el contexto también. Pero una cosa que pasa ahí con el, digamos que pasa con el arte, y es ahí un concepto que está súper devaluado en arte, que es el tema de belleza. Y entonces ahí sería interesante preguntarnos qué es la belleza. O sea, primero que todo, saber saber con el que estamos entendiendo como belleza y qué implica el concepto de belleza. No sé, digamos, como cuatro personas así. Entonces es ambiguo y hasta geográfico. Sí, geográfico. Geográfico. ¿Qué tipo de geografía? ¿Qué tipo de geografía? ¿Qué tipo de geografía? Bueno. Hablo de todos los flancos. No, sí. No, pero si usted va al barroco, la belleza femenina era la mujer gordita, si bien la cuerpa... La Venus. Sí, la Venus. La mujer perfecta. Si va a... determinada época histórica, esa belleza cambia. Y si estás ahorita en Colombia, si vas a la costa o si vas a Pasto, la belleza varía. La perspectiva en general es como ambivalente. Y de ahí que el arte también sea como tan ambiguo en términos del concepto. Para ti, ¿qué es belleza? Pues no sé. Pues yo personalmente pienso que la belleza no es tanto en lo físico sino como en lo personal, ¿sí? Entonces pues no sé, creo que va como en la forma de ser de... Eso es interesante, o sea, hay belleza que no podemos aprender por lo material. Eso es una cosa, eso es bien interesante. Sí, porque digamos, de la maratón, pero digamos, si tú se lo dices a un materialista. Ah, no le raja, pero. Sí. Pero. Si tú se lo dices a un materialista. Entonces, ¿cómo se le define belleza a un invidente? Eso. Quiero. ¿Cómo se le define? Yo creo que es. Ay, yo creo que en teoría. Obvio, pero si es algo, es bello para mí. Para. ¿Qué te gusta? ¿Qué es el gusto? Quiero. Por ejemplo. Y a mí me parece algo muy importante aclarar que en una clase precisamente tocábamos el tema de belleza. Entonces se hablaba, por ejemplo, Goya, cuando quedó ciego, empezó todo su proceso artístico, se volvió lúgubre. Entonces él, bueno, se fue. Para un artista quedar ciego, y más siendo pintor, debe ser muy fuerte, muy muy fuerte. Entonces él hizo cosas lúgubres, empezó a hacer con ácidos, a quemar. Son obras bastante fuertes, gráficamente hablando, pero desde un punto de vista son muy bellas porque son muy claras. Por ejemplo, había un grabado acerca de una niña sentada o una persona sentada, no se le veía bien el rostro, con muchos murciélagos en la cabeza y volando alrededor. Pues puede que a simple vista se ve como fuerte, pero de hecho a mí me parece bella porque es algo que narra la realidad y lo que se está viendo. Hay algo que puede cambiar nuestro concepto de belleza y es la geometría. Suena loquísimo, pero hace poco en Bogotá hubo una exposición de un fotógrafo que se dedicó a tomar fotos a gran escala de bombas atómicas. Y es bellísimo. O sea, eso crea muertos, crea desesperación, familias heridas, pero si ustedes ven de lejos esos hoyos, son hermosísimos. Es lo que hizo, digamos, este artista que hizo bodies, que eran las bodies, los cuerpos humanos. Era bello. Nosotros podían ver que era algo muy feo ver a gente ahí muerta y disecada, pero vale, hay un tema ahí parte, y es que la belleza tiene que ver con valoraciones. O sea, tú puedes entender una sociedad por lo que entiende que es bello. ¿Por qué describe las valoraciones sociales? Por otro lado, hay una diferencia entre, yo creo que me vas a tener que dar pasito, pero entre Saussure y Bakhtin, en el concepto de signo, Para Saussure, el signo, el significado significante. Significado, si ustedes ya les tocó en el colegio, no les ha tocado significado significante. Es esto, el arbolito, la palabra árbol. Hay una imagen, cuando tú tienes el concepto árbol y tú creas una imagen acústica, que es lo que representas en tu mente. Esto es el significado, el árbol, la imagen que tú tienes, y el significante es el concepto, la palabra que tú ves. Es así. Entonces pasa con maleta. Tenemos la palabra maleta y tú dime, ¿te imaginas una maleta? Puede ser esta, puede ser otro motivo. Digamos, sería un poco como el cuerpo y el alma, digamos. El significado sería físico, el significado sería metafísico, el significante sería físico, es decir, digamos el cuerpo. Al cuerpo tú te refieres de una manera o lo entiendes de una manera, y esa cosa que trasciende el cuerpo sería la metafísica. El tema es usar, es que para él era un asunto matemático de cosas, unas cosas metafísicas y otras cosas físicas. Bakhtin tenía una visión distinta porque él consideraba lo social, el aspecto social. Y él decía que. ¿Cómo te lo pronuncias? Perdón, es que yo digo sushi. Saussure también manejaba el eje diacrónico y sincrónico. Entonces había el ejercicio de la palabra en el significado que tiene ahora. Por ejemplo, enamorarse. Enamorarse en este momento y en este concepto, en este eje, es sentir algo por otra persona. Un sentimiento de afecto muy profundo. Pero si tú vas a una comuna de Medellín, enamorarse allá es querer matar a otro. Entonces, lo que quiero decirles es que Sosir no se desligó de todo de lo social. Bakhtin no tiene más en cuenta, pero Sosir. Mira la máquina. Mira la máquina con que lo hace, que es con el. Siempre. O sea, no, eso sí. Nadie te diga que Sosir tenía la matemática. Sí, tiene además que quita como una visión cartesiana. Sí. Exactamente, sí. Y una visión cartesiana y con una visión tecnocientífica. Pero no me rajes tanto, sí. No digo. O sea, es que también todos somos como hijos de nuestras épocas. O sea, todos somos. Sí, todos estamos en un contexto y tenemos. Descartes estaba trabajando por liberar. O sea, la razón aparece un poco para liberar de que la religión manejara todo. Entonces tampoco se puede caer a Descartes así, pero en este momento está en un proyecto tecnocientífico social, la cosa cambia. Lo que pasaría con Bakhtin es que decía que el significado dependía de valoraciones sociales. Es decir, no es lo mismo decir perro que perra, gato que gata, lobo que lobo, en nuestro contexto machista colombiano. Está atravesado por valores sociales. Quería aclarar algo. La parte de hablando de lo estético, había un artista que peleaba con esa, de hecho peleaba siempre con la parte estética, que fue Marcel Duchamp. La obra que hizo fue, cogió una parte en donde todos estaban el arte bello, las cosas muy figurativas, entonces él dijo, bueno, metámosle mal loquísimo, y cogió un orinal y ya. Vale, eso hace esta película, o sea, digamos ahí yo peleo con Nancy, qué pena. Yo peleo con la escuela de Ventano, y ahí es parte de mi rally con el asunto. Y el tipo no lo hizo por el loquísimo, ¿sí? O sea, el tipo lo hizo en otra grilla, en otra estructura. Estaba trabajando en otra estructura. Y estaba abriendo el paso como al arte conceptual. Y estaba incluyendo otras matrices que estaban atravesadas dentro del concepto de belleza. Lo que no le interesaba era... Todo es un problema, no es de la cosa en sí, mejor dicho, todo es un problema de sentido. Y eran las estructuras de poder con las que se estaba moviendo la significación en ese momento. Digamos, que es un poco una discusión que tenemos aquí en Britama, que es artista es el que hace pintura, escultura, grabado, cerámica. Yo soy artista porque yo dibujo. Yo soy artista porque yo pinto. Y eso me hace artista. No tiene nada que ver. En este momento de la discusión ya no tiene nada que ver. Cualquier práctica humana puede ser una práctica artística. Sí, es una práctica. ¿Y qué tiene que pasar para que llegue a ser práctica artística? Desde mi punto de vista, tiene que llevar a crisis el código. Pero si usted lo puede hacer con, digamos, nuestra práctica artística en este momento, es legal. Entonces nosotros redactamos textos legales. Y entonces participamos en el tema de perros en Duitama, en el sacrificio de perros en Duitama, con un derecho a petición. Y el derecho a petición está pensado como nuestra práctica artística. Pero desde mi punto de vista sí lo considero. Porque fue algo tan, metiendo el concepto, fue algo muy como, porque en esa época diría, pero este man, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a meter una letrina acá? Debe estar loco y eso, por eso es la definición que tengo. Y también aparte de eso, hizo algo, no estoy seguro si fue él, que entonces tan catalogada estaba la posición de un artista en ese tiempo, que era, por ejemplo, el artista, entonces él hizo algo que cogió y un frasco y... lo llenó de heces y le escribió mierda de artista y lo puso también en el museo. ¿Él fue también? No, eso fue un artista pobre, que no me acuerdo quién. Pero precisamente es como la idea de lo chocoloco y la idea de que lo contemporáneo es chocoloco. Ahí ya no. Ahí no estamos jugando así. Creo que hay un problema también que está en la cultura y es el tema, por ejemplo, de los estudios culturales donde todo vale. ¿Sí? Entonces ya llegamos a un problema donde cualquier cosa es válida, pero no repensamos como cuál ha sido el proceso para llegar a esa cosa, a materializarlo. Y creo que ahí es donde está planteando Boris el tema de llevar a la crisis el código. Es como yo logro primero entender y comprender un poco qué es lo que está pasando en una situación determinada, ¿sí? En contexto de Duitama, catedral, ¿sí? Que fue, por ejemplo, la obra de Laura, con unos lápices que estaban las puntas hacia arriba y estaba justo en la fachada de la catedral. Ustedes, si ven esa obra, ustedes dicen, ¿y esto por qué? ¿Qué está planteando ahí? ¿Por qué con lápices? Eso surge de un repensamiento de decir, están matando la iglesia misma, no genera alternativas para proteger su fachada desde mil pensamientos y mil posibilidades que se pueden dar, sino que la alternativa es matar, y es matar poniendo púas para que las palomas cuando lleguen ahí queden ahí anclada. ¿Cómo yo logro hacer un entendimiento de eso que está pasando ahí y representarlo en? Ahí es donde empezamos a ver el juego en que estamos, qué juego estamos jugando, y es además como, porque yo creo que ya está sobre la mesa una propuesta, digamos, y es cómo funcionamos en el plano de lo simbólico. ¿Cuál es el plano de lo simbólico en Yutama, en nuestro contexto, y cómo poder hacer arte? Es decir, cómo poder hacer resistencia a la codificación y plantear opciones. Vamos, hace 3 días nos pasó una cosa loca con la obra, es por arranque compramos cacao. Y compramos cacao y lo tostamos. Y hicimos chocolate. De pronto fue una. Fue, digamos, el alcance de lo que hicimos tenía un alcance, digamos, de los dos, digamos, íntimo, a un nivel súper íntimo. Y eso es posible, también el arte puede funcionar a niveles íntimos o a niveles sociales amplios. Pero lo que pasó en ese momento es que, para mi modo de ver, a mí me cambió esta película un montón. Porque dejé de entender que el chocolate venía en pastillas. O sea, para mí el chocolate nació en el supermercado y venía en pastillas, punto. Claro, alguien uno le cuenta que viene de matas y cosas, pero no era un hecho. Pero para hacer el proceso, o sea, hacer la acción y con la acción entender, que es el tema de pensar en la práctica, me generó un cambio de imaginario y me construyó una nueva imagen del chocolate, y eso es para mí es un evento artístico. Para mí hay una cosa trascendente, me pasó una cosa importante para mí, por lo menos para mí. Y para los que no tomamos el chocolate. Que de alguna manera el arte funciona. Nada, hay un video, un grupo, no sé, puede gustar, pero la idea es ver un poco, tratar de leer, vamos a tratar de leer contexto de Johannesburgo, Sudáfrica, ¿vale? What civilization is 6 billion people trying to make themselves. Welcome to Africa, lady. If it's your first time in the concrete jungle, just sit back and relax. Everything is going to be okay. Now we are stopping at a robot. People from overseas, they like that one because they say, what do you mean, robot? Because in South Africa, we call a traffic light a robot. They know. Over there we have some very naughty hyenas eating the rubbish. And these hyenas, they make such a big mess. Over there is a shop owner chilling with his black panther. Nobody is going to steal nothing when he's chilling with that black meat. Nobody. Let me tell you, it is your lucky thing. Over there is the king of the concrete jungle, the lion king. And here we have some local musicians about to put some funny tune. Oh my god, they're taking action. Yeah. Yeah, right there. You think you can fuck with something like this? You want to mean something like this? Yeah, that's fucked. You let me do that for you? Pues hay un choque de contextos. Se supone que una gringa como es Lady Gaga, una artista pop, lo que quisiera ver ella en África, bueno, lo que quiere hacernos entender, creo, es la percepción que tiene un norteamericano de del otro lado del mundo es: vas a encontrar una jungla, no hay nada construido, hay hambre. Es un choque de imaginarios lo que yo veo ahí. Desde, o sea, es que tiene tanta carga visual que aparte de eso, tenía una pregunta. El vestido de la muchacha que era negrita, ¿es una envoltura de chocolate? ¿Tiene como un grabado o algo? Eso parece, o sea, parece como si tuviera, la piel es muy negra primero y muy oscura, y tiene un traje como si fuera una envoltura de chocolate. Aparte de eso, cuando se estaba yendo Lady Gaga con el vestido de carne, pues yo la veía pasar por las calles en donde había una pantera y un león, ¿no? Entonces, como que esa parte en donde ella está con un vestido de carne puede ser como un poco de sugestividad, o sea, como no saber a qué enfrentarse, no saber, por ejemplo, como un poco de impotencia, porque allí en la calle había un león y una pantera, entonces yo sí tengo un vestido de carne y voy por la calle, acá hay un león y una pantera, hasta un perro me asusto, porque los perros de acá de Duitama, si ven una bolsa con carne o con pollo crudo, eso se mandan y... O sea, es como un tipo de impotencia, como un tipo de... Desde esa parte. ¿Qué piensa el video? No, el tema de la carne también. No, pues yo me quedé pensando que si será que sí tienen pantera los vendedores ahí. De un lugar, porque por ejemplo acá con él trabajamos desde el año pasado en artes y hasta este año me enteré que era de la costa, porque de resto nada, se cambió muy bien. Son imaginarios, todo lo que uno puede pensar de un lugar, de una persona por ser de un sitio, o como decía yo en mi concepto de cultura, que son características individuales o grupales, porque mi contexto me enseña una cosa. Pero por lo general los que nos gusta el arte como que somos punto aparte, o la oveja negra en la casa, sí. Siempre, ¿sí? Porque ven que uno es diferente, se nota la diferencia, que piensa diferente, porque hace eso, porque dice eso, porque va a esos sitios, porque escucha la música. Todo eso es algo diferente, entonces, por ejemplo, cuando yo dije yo quiero estudiar arte, entonces de una vez, ay no, eso es para marihuana. ¿Sí? Son eso no era pensamientos eso. Que tiene la gente. No quiere morirse de hambre. Entonces sí son pensamientos que tiene la gente y eso es lo que refleja el video, me parece. Sí, se rompe con el patrón desde el punto de vista de vestuario, porque una cosa es identificarse como una persona y la otra es ya irse a algo absurdo y ridículo. Por ejemplo, tantas personas que no tienen con qué comer, tantas dificultades, y yo coger carne que puede ser utilizada para cualquier tipo de alimentación y ponérmela para luego botarla después de 2 horas estar sentado, no, eso es algo absurdo y ridículo. Sí, que hay un tema importante y es, desde mi punto de vista, por ejemplo, con respecto a los estereotipos del artista, y es el artista puede hacer lo que quiere. Y el artista es por valoración social una persona que está sobre la sociedad y tiene una serie de privilegios. Ya, muy cierto, ¿no? Porque digamos, se supone que el payaso es aquel que hace lo que los demás no son capaces de hacer en público, de hecho en su vida, ¿no? Entonces, entrar a escena y poder mostrar una realidad de un país y que la gente se ría por eso, ¿no? Es, o sea, decirle de frente, vea, esto está pasando y la gente se ríe, no sé. Entonces es como un como una parte donde sí se tiene cierto poder de cambio, que se tiene, ¿no? Ahí, digamos, antes de actuar, yo pensaba distinto a lo que pienso ahora respecto a muchas cosas, ¿no? Entonces pienso que obvio, ¿no? El arte es como en la música, en todo. Hay un tema, hay un personaje que del cual estoy más o menos es un experto que se llamaba Frederick van der Basten. Él hablaba sobre las pieles a las que uno tiene derecho más o menos a hacer. O sea, la piel del yo, yo soy así, de esta manera, soy la oveja negra de la casa, o como me vean, pero soy yo. Tiene otra piel que es el vestuario. Pues esa piel me hace ser parte de, o no ser parte de, una sociedad o de un estilo, qué sé yo. Claro. Hay otra piel que es la familia, la casa como tal, es otra piel. El apellido hace de uno quien es, lo incorpora como individuo al mi casa, le muestra quién soy yo también, es mi otra piel. En fin, todas esas pieles hasta que llegan al universo mismo, de quién soy yo antes del universo. Es un derecho propio de la persona a ser como individuo. Entonces, si yo me dejo el cabello largo, es por una razón en particular que no viene al caso. Así como quien se rapa, también tiene su perspectiva de por qué lo hace. Amigos que tienen más cabello que yo y se rapan, pues no, mamera, pero peinarse en la cara. Sí. Digamos que ese quién voy a ser yo ante una sociedad es quien nos permite ser la persona que tiende abajo en un cajero o acabo pintando. O no sé tu nombre, lo siento, haciendo un clown, o yo tocando cualquier tipo de música, desde una carranga que puede ser la identidad de un campesino que acaba de dejar su asado, o puede ser la identidad de un pueblo muy diferente a este, una población. Digamos que es eso, es esa piedra que yo me acojo, cómo es vista ante una sociedad. Y básicamente es, ya sea el rockero que se deja el cabello largo y los tenis rotos y roto, o el personaje que trabaja en una oficina y se viste de corbata, a cualquiera de los dos nos vale una chingada, ¿cómo lo ve a cada uno? ¿Cómo lo hace ya? Vale, hay un punto súper importante que se me estaba pasando, y es el problema de identificación. Eso suena rarísimo, pues suena como raro. Yo me identifico y es como, ¿tú quién eres? Como si yo te pregunto a ti, ¿tú quién eres? ¿O tú qué eres? Pues, ¿cómo yo respondería? Sí. Pues, yo soy Aura. Y soy una artista. O sea, para que te conozcamos, ¿cómo te describirías tú? No, soy una deportista. ¿Eres una deportista? ¿Eres una artista? Una artista. Me gusta mucho el ritmo, me gusta mucho aprender cosas nuevas, analizar. Vale. Creativo. Entonces está como el tema de lo que nos, de lo que somos, entre comillas, de lo que somos y de con qué nos identificamos. Ese es un punto muy importante, la parte de identificación, porque en un lugar en donde me congrego, había una de mi líder espiritual, por así decirlo. Queríamos hacer algo adentro de la iglesia, como romper ese tipo de cosas que hay, que, por ejemplo, la persona que entra diferente, todos lo van a mirar raro, cosas así. Entonces, bueno, mi líder estaba proponiendo una actividad en la que las personas que fueran a hacer el diaconado se pusieran ropa de tribus urbanas, o sea, como cosas así. Entonces, otra persona llegó al tema en donde se le preguntaron a personas de esas supuestas tribus urbanas, ¿qué significa para ustedes eso? Entonces llegan, la mayoría decían, o algunos decían, no, pues yo me pongo esta ropa negra y me pinto los labios de negro y las uñas negras, porque pues tengo amigos que lo hacen y a mí me gusta y ya. Pero la verdad, hay personas que no buscan ese tipo de identidad. Entonces, y tristemente así decirlo, en el lugar donde se suponía que íbamos a hacer esa actividad, llegó una persona diciendo, con una frase de la Biblia que decía, no, no, líder, nosotros no podemos hacer eso porque nosotros estamos en el mundo pero no pertenecemos a él. O sea, como negando la posibilidad de que entraran personas diferentes a un ámbito ya espiritual y religioso. Entonces, esa parte como que es tan fea, que intentando integrar personas ya las desechen por la forma de vestirse. Y es triste que personas que se visten así no sepan qué significa eso. Por ejemplo, mi profesor decía, pongamos, algunos conocerán a Ángela Reyes. Póngame acá a Ángela Reyes, acá a otra persona, y se nota que es un artista. Se nota en la forma de vestirse, en la forma como habla, en la forma como se expresa. Esa es la identidad con la que nosotros nos caracterizamos por lo general. Otro que, bueno, estuvo súper parte, que es como interesante, que es básicamente lo que voy. Y es una relación con el ser, en cuanto al ser. Qué cosa tan complicada, con el ser ahí. Y con lo que nos identifica. Y con la economía. Y el dinero. Ajá, pues con no solamente con el dinero, sino con lo que implica. Digamos, economía como palabra es una palabra que viene de las raíces en oico, casi, y nomía, nombre, ¿sí? Que son las leyes de la casa, es decir, las leyes del familiar. Una economía son las leyes, el sistema de leyes de lo que yo conozco, lo que no es familiar. Y cuando estamos hablando de una economía, estamos hablando de un ser, porque para que las cosas puedan seguir siendo, tienen que tener un valor constante. Pues si no, si una cosa es cara y mañana es escasa, pues yo no voy a poder identificarlo. Y entonces empezaremos a entrar en una ley, en una estructura de lo económico. Y por razones económicas, pues nosotros tenemos un nombre. Es un asunto meramente económico, para poderte recordar, para no gastar un montón de energía enunciándote cada vez que te encuentro. En esa medida, el arte sería lo menos económico del mundo. Porque el arte precisamente lo que el arte no hace es comunicar. ¿Qué hace? ¿Qué es la comunicación? Es un sistema común de vínculos. Expresa. Sí, pero ¿qué es? O sea, no, sí. Poner íconos comunes, digamos, poner unos íconos comunes significa que voy a utilizar siempre unos íconos para igual, lo mismo. Sí. Obvio, y el arte lo que hace siempre es salirse de los íconos. Y que cada quien pueda dar su interpretación, ¿no? Pero además, en cierto modo, en cada momento. O sea, hoy, exacto, pero además en 10 minutos vas a tener otro. Y deberías tener otro, o sea, no hay. Uno sabe que una crisis está llegando a crisis cuando ya no está copiando a otro, sino se empieza a copiar a sí mismo, por ejemplo. Entonces. ¿Cómo puedes repetir, por favor? Que un artista empieza a llegar a crisis no cuando copia a otros, sino cuando se empieza a copiar a sí mismo. Cuando uno se empieza a copiar a sí mismo, está en crisis. Y entonces, querer opacar lo que tú antes hiciste. Digamos el caso que pasó el año pasado con todos los artistas pop. Todos los artistas sacaron álbumes, a ese álbum le colocaron el nombre de ellos y fueron los peores álbumes de ellos. el año pasado Lady Gaga tenía un nuevo álbum, Taylor Swift tenía un nuevo álbum, Beyoncé sacó un nuevo álbum, Avril Lavigne sacó un nuevo álbum, y a todos, Avril Lavigne, el nombre Avril Lavigne, supuestamente la identidad de ellos, y era copiar lo que ellos tenían, y ninguno le fue bien, fueron los peores vendidos. No entiendo cómo así copiarse eso, o sea, con lo que ya habías producido, sí, por ejemplo, producido. Tú haces, digamos, tú pintas 7 paisajes, ¿sí? Y cada uno tenía algo característico. Por ejemplo, este era de noche y tenía la luna. Este tenía un árbol grande. Entonces, que un día digas, bueno, voy a hacer algo. Supuestamente, lo que había entendido por creación no es crear, sino hacer algo que tú ya habías hecho, que tú ya habías pensado. Exactamente. Entonces, entonces coges y vas a hacer algo y coges en las cosas, por ejemplo, empiezas a hacer el árbol, pero ya lo tenías en otro dibujo, haces la luna, pero ya la tenías, o sea, es como lo que ya tenías retomarlo, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, un ejemplo sería que en un cuadro que tú estás haciendo, encuentras una hojita que tiene la forma de un árbol, lo digo porque de alguna manera me pasó cuando era niño, y entonces me volví dependiente, te vuelves dependiente de esa hojita. Entonces la única forma de pintar una hoja sea con esa hojita y la pegas. ¿Sí? Entonces ya no sabes otra forma, no buscas otra forma de pintar los árboles. Y como ya sabes que es un árbol, no vuelves a mirar un árbol. La idea, lo que debería pasar en el arte es que la mirada siempre fuera nueva. Hay una discusión interesante y es, en la reproducción industrial no hay cabida para el arte. Recuerdo hace poco un libro que va a salir en la Billboard, muy invitados, que es sobre imagen y cultura. Imagen, la transformación de la imagen en, según las sociedades, la cuestión. Hay un artículo que dice, es que la imagen no es solo lo que está, lo que es culto, lo que está catalogado como culto, como una élite. También puede ser artístico esta, ¿cómo se dice? ¿Esto cómo lo conoces? ¿Ficha técnica? No. Entonces, ¿con la traducción que se faltan? ¿Cómo? Una, sí. También puede ser artístico y bello esta cuchilla con la que yo me afeito. Y es algo repetido, es algo que no es original, es lo que apuntaba ese artículo era, bueno, en la sociedad industrial también puede haber arte. Y es la crisis de la originalidad. ¿Cómo ves tú eso? A ver, toca varios puntos. Como Benjamin, como hablamos de Benjamin en la película. Hay una cosa que la gente decía que algo era arte porque vio un aula. Entonces yo sé que esta fotografía es artística porque yo además yo siento que hay un aula alrededor de esta fotografía. Pero imagínate que es una fotografía, entonces puedo sacar 2000 fotografías iguales a esa. Entonces el aura de originalidad que tenía esta foto ya la pierde. Y esa era una discusión. Digamos que para, si me lo preguntas a mí, pero eso es una posición particular como artista, no sé para otro artista como sea. Lo que uno está haciendo, uno puede llegar a hacer una cuchilla de afeitar que sea transformadora, poética y que construya un nuevo sentido, pero ahí el ejercicio no es el ejercicio del hacer. Para mí el arte no está necesariamente amarrado al hecho de que tú lo hagas, sino personalizarlo. Es que entendí que hacer una cuchilla que tenga la misma funcionalidad pero que tenga algo, o sea, sería como el hecho de personalizarlo. A eso va el tema. Ahí es donde aparece una cosa que es la política. Para mí el arte es una manifestación política. El arte es un acto político. O sea, cuando tú coges y dices, estoy participando en una cultura, pero además haces resistencia a esa cultura, modificando el código, estás haciendo práctica política. Pero el hecho de modificación también sería, por ejemplo, modificar también sería darle algo personal o hacerlo más funcional. O no, ahí, o sea, primero que todo, eso es como una, hablamos de una que era la guía que nos estaba sirviendo, y en esa guía está metido esa discusión. la grilla que para mí que me parece importante es la del sentido, y es con qué sentido se hace la acción, y ese sentido y la subversión del sentido implica, tiene implicaciones políticas. O sea, así como tú puedes hacer el cuadro más contemporáneo, ¿sí? Pero tú lo haces para vender, para algo, para gustar. No es un acto político. No es un acto político que construya una nueva forma de ver el mundo. Simplemente es una acción mercantil. Entonces ahí no hay práctica. Ahí no hay práctica artística. Y por otro lado, por ejemplo, el último, cuando empezamos, no, nosotros en un momento dijimos, vamos a dejar la práctica artística mercantil. Entonces no vamos a hacer cuadros. Yo dije, voy a dejar de pintar. Y eso fue uno de los parámetros con los que empezó, no. Y de pronto me encontré en el árbol hace 2 años con una obra de Minerva Cuevas. Y Minerva Cuevas es una artista disidente mexicana. Trabaja con la galería con la que yo quiero trabajar, o sea, con una super galería que es la Culpanzuto de México. Y ella cogió las fotos. A ver, hay un grupo que se llama Alfa, que Tomás me puede decir que es Alfa. ¿Es un grupo que se llama qué? Alfa. ¿Alfa? El Frente Libre es un animal. Ah, ¿les explico qué es? Ah, pues es como una... No sé si sea un... Bueno, una gente que se reúne con los ideales del veganismo, ¿no? Que es la oposición a cualquier tipo de explotación animal. Y liberan y además también como que esparcen cultura sobre la convivencia y la eliminación de cualquier práctica especista. Y pues, por ejemplo, para pertenecer a ese grupo simplemente tienes que ser vegano, compartir los ideales, y si vas a realizar alguna acción no afecta a ningún individuo, sea persona, animal, lo que sea. Bueno, básicamente esos eran chicos de arte que estaban haciendo liberación por acción directa, es decir, se estaban metiendo a granjas, se estaban sacando los animales y usaron capuchas y se sacan fotos. Entonces, de los documentos que uno puede encontrar de arte son los chicos con los animales que los han liberado de granjas, laboratorios. De laboratorios. Y lo que hizo ella fue hacer reproducciones al óleo de fotografías de chicos de arte. Entonces eran reproducciones al óleo de chicos en capucha vestidos de negro con estos perritos que utilizan beagle. Con un beagle. Entonces los beagles, dentro de nuestro imaginario, la pintura del beagle al óleo es una pintura burguesa, pero la liberación de un beagle cambia totalmente de sentido, y la utilización de óleo en el contexto de una feria como Arbo cambiaba totalmente de sentido. Y entre miles de obras que pretendían ser disidentes porque estaban hechos con mil tipos de materiales contemporáneos, la obra que tenía una característica más revolucionaria y que estaba alterando más el lenguaje y haciendo un mejor proposición a mi modo de ver era la obra de Minerva Cuevas, hecha en óleo tradicional, con pintura tradicional, con todas las estructuras tradicionales, con un sentido distinto. Luego, no es un asunto de si es reproducido o no. Lo que yo respondería es que si eso construye sentido y propone sentido nuevo, no importa la forma. Puede ser eso, puede ser la práctica literaria, puede ser de práctica política. Entonces ahí la pregunta que quedaría sería, ¿cuál sería la función del arte? O sea, ¿cuál sería la función de los artistas en el campo? Pues yo sinceramente creo que depende de cada artista, ¿no? O sea, yo no pondría como unas reglas para los artistas efectivamente en esta función y cumplirla, porque pues el arte es muy diverso. O sea, si yo digo que soy artista, pues depende de mi personalidad, puntos de vista, lo que quiero hacer. Si quiero hacer arte inútil, pues voy a hacer arte inútil. Si quiero hacer arte útil, o si quiero hacer arte de mejor calidad o de menor calidad, pues... Pero yo sí, creo que por eso es como está. Pues, o sea, los artistas no es que sean uniformes. Eso es totalmente cierto. Por ejemplo, Hablando, primero voy a hablar de, por ejemplo, para que lo que se, o sea, la forma general en la que se utilizaban los artistas antes, por ejemplo, la iglesia cuando comenzó a utilizarlos. Cuando empezaron a utilizar los artistas fue para un fin, para enganchar a las personas a la iglesia con imágenes que tuvieran una carga semiótica, iconográfica, que hicieran que usted se enfocara en la obra, y mientras que veía la obra pues iba escuchando cosas y ya se fue creando. Entonces, desde ese punto de vista, para el artista está primeramente de lo que se conocía como antes, es para hacer cambiar a las personas de punto de vista. Porque... Eso es un tema... Paremos aquí, ¿ok? Ok. A ver. El arte es magia. El artista es magia. De imagen aire y de imagen blanca. Imagina verde. Pues... Pero las más conscientes. Yo creo que la publicidad es imagen aire. Y yo pienso que lo que uno está pensando es cómo hacer magia blanca. Sé que eso suena como muy salido, pero bueno, es importante que esté salido para poder ver. Lo que hace el artista es lo que hace el mago en el tarot. ¿Sí? El mago en el tarot está indicando con un paco de un espacio que está arriba hacia una mesa que tiene unos elementos concretos. Es decir, básicamente lo que... Y el báculo representa en general en el tarot la voluntad. Luego lo que hace el artista es tomar algo que está en un plano causal y darle imagen. Pero eso también lo puede hacer la publicidad. Y entonces lo que puede hacer es la publicidad, darle imagen a nuestros deseos. Y por este medio colonizar el deseo. Luego, yo sí creo que hay un poder en el manejo de la imagen. Y yo no creo, pues esa es mi posición política, digamos, que uno con el poder del manejo de la imagen pueda no hacer nada. No digo, o sea, creo que políticamente es importante que el artista pueda hacer nada. Creo que es una posición política importante. Creo que me parece que el artista puede no hacer nada. Pero cuando ese no hacer nada se convierte en la hegemonía, y ya no es que no esté diciendo nada, ya es un dispositivo de vaciar las cabezas. También como el hecho de pensar como en un tipo de ayuda, como intentar dar un tipo de ayuda que lo que hace es como crear, o sea, hay personas, por ejemplo, con todo respeto y voy a dar mi punto de vista y sí, por ejemplo, voy a poner algo que yo he pensado desde hace bastante tiempo que es claro para mí. Entonces, por ejemplo, hay diferentes como tipos de campañas minoristas o bajas, clandestinas, cosas así, que hacen, bueno, luchar por igualdad de derechos o de, por ejemplo, proteger cosas o personas o que estén en circunstancias en donde puedan recibir un maltrato. Por ejemplo, los animales, por ejemplo, cosas así. Cerrar plantas, cosas así. Pero desde mi punto de vista, algo de esto fue creado como para que las personas se enfoquen en algo claro, en algo específico, y no que vayan directamente al problema original. O sea, oye, para hacer un paréntesis antes de irme, pues hablando de magia negra, tengo hamburguesas vegetarianas porque si alguien quiere. Y pues muchas gracias a todos por lo que compartieron y que esperan no acompañarnos más, ¿no? No. Y por tu invitación, Boris, y Laura, de no. Igual, si ven, pues ahora están, si no quieren, sí, pues Tú me dices con tiempo. Mateo. Las chicas quieren probar, ellas no han probado por su experiencia. ¿Sí? Por... Yo vine 8 días atrás. Sí, pues normalmente por Facebook me escriben las redes sociales. Yo quería abordar algo. O sea, yo pude estar ahí con mi hija. Hoy no tuve clases porque son las atrás. Ahora no puedo. Gracias. Pero, o sea, desde mi perspectiva como artista, que el término no lo uso en mí personalmente, soy un músico. Me quité títulos, me quité diplomas de la cabeza y de mi medio. Sí, exacto. Precisamente en búsqueda de mi yo musical para encontrar mis propias obras. Pero alguna vez un personaje, en este medio de la música hay muchos aspectos, ¿no? Hay quien hace música popular, hay quien hace Alemania Maluma, hay quien de nomás. Y un personaje que hace música norteña me dijo alguna vez un dato muy particular, es que él protegía su música, él blindaba sus gustos. Él quería hacer jazz, pero tocaba con un grupo de música norteña. Yo, bueno, ¿cómo así es? Pues me decía lo que yo, no, es que yo sé que el jazz a mí no me va a dar de comer en mi cama o en Boyacá, pero la música norteña sí. Entonces él vive tocando en ese grupo, pero en su casa él desarrolla sus gustos. Básicamente eso hago yo. ¿Cómo se para? Separan, pues, casi dos cosas, ¿no? Sí, exacto. Yo puedo dar una clase el día y mañana en la noche tengo que dar un concierto de guitarra barroca y dentro de 8 días voy a estar tocando jazz. Pero a la vez compongo una canción para mi pareja, mi chica que está afuera, y así se hace, bueno, muchas cosas. Y no sé, es como, digamos que uno, volviendo a asignar un término. Uno como artista es muy, muy funcional hacia muchos cambios sociales y esa no es una discusión que es una discusión política, digamos. Sí, exacto. Que es la discusión entre adaptar o adaptarse. Pues por eso me refería hace un rato, es que comprender una cultura o un ambiente es entenderlo y adaptarse para que ese ambiente no lo friega a uno ni uno se deje untar tanto de lo que quiere. Es jugar con las reglas de la sociedad, así yo lo hago mucho, yo juego mucho con eso. Pero eso es posible, digamos. Sí. Como no como tal, pero es un proyecto que busca adaptar. Sí, exacto, o sea. Entonces no nos. Saludos, muchas gracias. Yo creo que mi tarea y la tarea de todos como artistas, como futuros cultivadores y como personas que expresamos hablar, ¿no? Yo creo que es educar en últimas. O sea, cuando yo hago un concierto X, a veces me toca tocar cosas rarísimas del Renacimiento. O sea, la verdad es que la gente comprenda cómo era esta música, qué sé yo, es generar un poco de conocimiento, ¿no? Hace unos años escuchaba a un señor de apellido Williams de Nicaragua. Estaba en una conversa con, estaba este señor, estaba Iván Benavides, un señor famoso, estaba Juan Carlos Garay, un periodista, y estaba un señor Víctor, un señor cantante de Puerto Rico. Y pues uno esperaba de todos una carreta, y no, ni como que ninguno daba con un término bonito. Y el señor Williams decía algo muy, muy interesante, que él es músico profesional y es conocido en su país, es una especie de Andrés Cepeda para nosotros, si alguien que más o menos se conoce. Y decía él, en algún momento me di cuenta que mi país es muy pequeño, o sea, en Nicaragua no te digo más grande que en Dinamarca. Y decía, me di cuenta que un alto porcentaje de mi pueblo no sabía leer ni escribir, y por tanto no sabía su propia historia. Entonces decidí que mis canciones iban a ser los libros de historia de la gente de mi pueblo que no sabía leer. Y eso me tumbó a todo lo que los que habían dicho, con eso nos mató la conversación. Y en últimas, es básicamente lo que tenemos que hacer, ¿verdad? O sea, los medios nos joden en términos de música, en mi perspectiva, ¿no? Metiendo reggaetón, que no tengo nada meditable, pero pues digamos que culturalmente no desarrolla mucho. Pues la vaina es lograr vencer eso, es encontrar el camino para que la gente vea eso como un estilo más y no como el único estilo. Una nota, hace como una semana tuve un viaje a Bogotá, no sé cuánto, me pasó una cosa loca cuando estuve en Itam. Y esos viajes en Bogotá se vuelven rarísimos, son 3 días para 3 días y pasan cosas raras. Y entre esas cosas raras, tuve un reencuentro con un maestro, con un amigo maestro. Con un amigo maestro que es Rola Fejal. Y estábamos hablando sobre educación. Él estaba hablando sobre educación y decía que la educación no era posible. ¿Vale? Pero que creía, o sea, lo digo porque es un tema, pero no creo que me queramos discutir hoy. Él creía en la transmisión, que me parece un término muy interesante, porque también nos plantea como seres que en vez de ser como una cosa estática que es y ya es, existimos. Y en nuestra existencia emitimos. Entonces, hay unas prácticas de emisión, como una luz, como se hace luz o se hace sonido. Y entonces, una posible práctica puede ser la transmisión, como una visión de. Pues por varias cosas, porque la educación también tiene un contexto de doctrina, ¿no? La pedagogía también es enseñar una verdad que es de una manera, y la transmisión es tener un conocimiento y ponerlo en juego con otros, que es lo que hace un maestro hacedor, que es lo que hace un sabedor, digamos. Cuando el abuelo o la abuela lo pone a uno a hacer con las bolitas de la arepa, pues está produciendo un acto de transmisión. Yo no entendí lo que tú querías decir. Voy a hacer lo posible para poderme entender. Para traerlo de una forma clara. ¿Te oye, Nacho? ¿Sí? Hola. Porque puede ser para. Es que lo tengo muy como profundo, entonces no sé cómo. Para que suene bastante claro. ¿Ustedes tienen una página, un grupo, aparte de...? ¿Estás de Facebook? Es como que no vamos a ir a una página, pero estamos hablando. Yo tengo su Marcelo en Facebook. ¿Esa? No, ahorita. No, ahorita. ¿Qué vas a decir? Thank you. referente, por ejemplo, algo que a ti te gusta mucho, porque lo entiendo así como podría llegar como un ejemplo, no sé si esté claro, acerca de, por ejemplo, el arte pop, que a muchas, la Coca-Cola mueve a muchas personas, ¿sí? Entonces, hay personas que utilizan esa imagen y la ponen. Entonces, inconscientemente, si tú entras a un museo y ves una Coca-Cola pintada así, fría y con hielos, entonces, como que eso hace publicidad y como que te dan ganas de... No sé si esté bien el ejemplo, pero pues la hago referencia. Pero vivimos así en el museo. Sí. Bueno, sí. O sea, lo mismo, nada, es que le dan una imagen a tu deseo. Entonces tú tienes hambre de hamburguesa y sed de Coca-Cola. ¿A ti te pasa, no te pasa como a veces que tienes sed de Coca-Cola? O sea, como que es una sed particular. Tiene que ser con tu... Tiene que estar fría, tiene que ser ojalá de botella, un vaso. Y entonces lo que hace la publicidad es que cosas que están en tu cuerpo, deseos que son parte de ti, que no tienen forma, que te pertenecen, y los utilizan para venderte productos o para que tengas ciertas acciones. En el caso de Coca-Cola, por ejemplo, las propagandas que tú ves de ellos está ligado a la fraternidad. No sé si ves las propagandas, uno que se provoca a tomar Coca-Cola. Tu familia. Exacto. Y Pepsi te vende amistad. Exactamente. Y porque eras hipócrita. Y ambas. No, no se parece ahora. Ambas se parecen bastante en el color. Ambas se parecen en el color. En el estado. O sea, ahí la solución es. Que se voy a pensar una tontería, pero ¿qué hacemos con la chicha? Entonces, hacemos lo mismo. Entonces la vinculamos a otra cosa. Y entonces ahí es donde tú dices qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y apropiarme del deseo de otras personas, de los deseos íntimos de otras personas, no está bien. Lo que uno pensaría que podría ser el arte es una cosa que libera el deseo. Digamos, hablando más, digamos, dentro de la línea política, dentro de una línea política, lo que nosotros hablaremos sería de colonización del deseo. Es decir, si se colonizó, así como llegó Colón y puso nuestro deseo, se coloniza, se utiliza. ¿No deja mucho más? No, escuchándolos. Pues sí, en ese punto. Sí, lo veo en todo, por ejemplo, no solamente digamos el hecho de los deseos íntimos, sino de utilizar a veces las circunstancias, ¿sí? Pues, por ejemplo, digamos en mi ámbito, por ejemplo, en el ámbito, digamos, médico, los mismos médicos son los mismos que se inventan las enfermedades para hacer publicidad de su medicina y poder venderla. ¿Sí? O sea, no se los inventan, pero sí, wow. Sí los crean, por ejemplo, los virus, todo eso, sabemos que ellos mismos los crean después de tener la cepa y pues el tratamiento, por decirlo así, para poder venderlo. Entonces también lo veo como en el contexto que en todo se ve, por ejemplo, en mi lado todo se ve. Nosotros, el hecho de qué, de las cosas, por ejemplo, de la publicidad, ¿para qué? Para todo, veo que abarcan, o sea, no dejan espacio a nadie, por decirlo así, no dejan... Sí, no pierden nada. O sea, pues siempre hay como publicidad, siempre hay cosas para todo el mundo, para todas las situaciones, para todos los deseos, para todas las circunstancias. Siempre va a haber algo, digamos, que material, por decirlo así, que pueda suplir eso. Así que ya no sé, yo a a opinar del video, pero se me olvidó del video anterior, pero se me olvidó de dónde. No, estaba pensando, era como que no le metí en la convocatoria de la SOCAN, que es la concurso municipal de artes plásticas. Hay dos categorías, arte popular y contemporáneo. Arte popular y contemporáneo. Y para mí es difícil plantearme una diferencia entre artista popular y artista contemporáneo. Desde la imagen como tal sí se podría catalogar, pero por lo general no hay tanta diferencia, porque un artista, por ejemplo, primer puesto en arte contemporáneo, era una mujer, en la parte de atrás tenía algo referencia a, no sé, Norteamérica, me parecía, pero en la parte de las mejillas tenía esto ruborizado como una campesina. Entonces, si es arte contemporáneo, o sea, eso va con lo popular, porque va la parte del ámbito de, por ejemplo, cuando hacen heladas, se queman la parte de los cachetes y eso, o sea, es muy parecido, no le encontraba diferencia. Sí, creo que es una buena discusión. No, lo decían desde la parte de la técnica, lo que tú decías de esta persona que pintaba al óleo para revolucionar en su sentido. Yo pensaría que la división que da la SOCAN es arte contemporáneo, algo como lo que hizo Laura con la fachada de la iglesia y los lápices, y al tradicional, la técnica del maestro Cárdenas, por ejemplo. Vale. Creería que desde ahí que se la plantea. Pero entonces eso implica, o sea, eso es una camisa de fuerza, eso es una grilla que no es nada cierta, porque una persona puede estar, digamos, el maestro Cárdenas puede ser muy contemporáneo, haciendo crónica de época y tiene una visión muy vivida de lo que está pasando en su contexto. Y una persona, no sé, o sea, como que hacer collage también puede ser una herramienta tradicional. O sea, el tema profundo es que a uno le dijeron que a uno le tiraron una película donde los rockeros no se hablaban con los artistas folclóricos. Y él es un rockero que está haciendo folclore. Para poder hacer rock, hace folclore. Básicamente, él creó la carrera de Carlos Vives. Y creó lo que se conoce como el rock y pop, ¿saben? Fue el que diseñó esa forma de él. Y no hay un documento que diga él fue, pero en el medio de los músicos sabemos que él fue el que diseñó esa forma. Pero no solamente eso, sino que además él es uno de los pensadores contemporáneos de folclore. Digamos, él ha sido, digamos, como un neoyeco, pues obviamente guardando proporciones. Ha hecho un poco lo que hizo Santolaya, que fue entender los fundamentos de la música de su región y poderla pensar como en traducción, y poderla emitir de otra forma, y poderla pensar de una manera compleja, más allá del costumbrismo. Había una última presión desde mi perspectiva, desde dos compositores que seguí desde mi paso, eran muy buenos. Stravinsky, es una cosa que se llamaba Guajaro de Fuego, que fue una obra impresionante, y lo catapultó lejísimos. Y después el hombre hizo una cosa que se llamaba La Consagración de la Primavera, que era un ballet. Todo el mundo se imaginaba que llevaba Nijinsky, que era más grande, a bailar, que era una vaina ahí como. Empezó a estar mamando gallo. Que esa cosa era como un marco, sí. Como parecía una bañera. Sí, o sea, parecía como un bailarino. Y con faldita, las personas no hacían las grandes. El personaje solo fue John Cage. Es una cosa que se llama 433. Silencios. Y básicamente lo que buscaban tanto Stravinsky como John Cage era hacer pensar al público. El público que iba a escuchar y iba a opinar. Iba a actuar en la obra. Pues el hombre hace 433, que era para el estreno del 433, uno llega con una obra y va a ser pianista y sacó el y pone un cronómetro. 4 minutos 33 segundos después la obra termina y más para hacer la venta y se va. Y pues la gente se estrella porque pues Entonces uno, no, no, no, la entrada, no, qué chismas. Y básicamente la obra radicaba en la reacción del público. Pero también una relación con el músico. Y después, ¿cómo interpretaba la experiencia? Para cada músico era el violinista, dejaba soltar el violín o lo mantenía. El director de la orquesta, ¿en qué posición tiene el bajo? Luego hay una montón de sofisticaciones a partir de una obra que podría ser de pero yo creo, Boris, que como que toda esta charla y el tema de como tal de arte y cultura a mí me genera una pregunta, y es que si bien nos estamos proyectando ahora desde el drama y desde el hoy, pero estamos haciendo conmemoración a un montón de historia y de contexto para poder entender qué es lo que está pasando, yo me pregunto como una persona más del común, no como alguien que conozca el tema, y el arte rupestre y este otro tipo de arte prehispánico que hoy se mantiene, que no es tan prehispánico sino que está vivo en otras culturas. Sí. ¿Qué tan arte, qué tan no? O sea, lo que planteabas de la cultura como, o sea, el arte como que el objetivo no es comunicar, pero la cultura sí. Sí, pero nosotros no entendemos qué es lo que está pasando con estos artistas de estas culturas. No sabemos si lo que querían era comunicar, por ejemplo, el tema de mi tesis de maestría de la iconografía. Es un sitio, una plaza gigante con una fachada, y yo escojo un 3 escalón y lo que veo es que está dividido y que por tanto hay una escena que para mí puede ser la representación de un mito, pero es una conversión de un hombre araña y bueno, pasa un montón de cosas ahí extrañas. Y yo me planteo, si bien me dicen no es artista el que lo hizo porque estamos dentro de una concepción que el artista estaba muy cerca al poder, que es como nace el arte, ¿cierto? Eran los grandes escenarios donde el rey tenía a su artista para que le pintara y le retratara la escena de la corte, ¿sí? Uh-huh. ¿Y vale. qué está pasando aquí en estas zonas? Pero eso tiene una fecha, o sea, claro. Tiene una fecha y tiene un evento, eso es claro, pero esto mismo está pasando antes y esto mismo están queriendo hacer. O sea, pero eso no es arte. Ahí pasa una cosa compleja, y es que antes, digamos, antes de Diego Velázquez, Diego Velázquez hace una cosa, y es que se pinta en la corte. Entonces se pinta con un espejo y pinta la corte y pinta, se pinta como caballero, con la paleta. Y además se hace nombrar caballero, o sea, le pide el rey que lo vuelva caballero. Y él convierte, antes de eso, la pintura, el que sea pintura será una no, igual que el que sea tapetes. Y se reconocía un trabajo manual y una serie artesanal, pero no se reconocía un estatus artístico. Pero vivía con unas cualidades y con unas características similares a los antes mismos. Antes de Velázquez no. Antes de Velázquez no. Pero está pasando en época, o sea, si lo contextualizo en época prehispánica, están los talleres y están los artesanos de madera, los metalurgios, los que hacían pintura, los que hacían el relieve, los arquitectos, están todos en el mismo escenario. Vale. Entonces ahí digamos, cómo se la piensa. Vale, digamos, hay un tema ahí importante y es que nosotros estamos viendo esto con la camisa, con la villa del arte contemporáneo y del arte de este momento y de la cultura. Pero también yo pienso que, pues, no sé, estoy generalizando, porque es una visión idílica, pero la función del artista en un momento, por ejemplo, en la India no hay arte contemporáneo, pero todo el mundo vive con el tarro pintural, ¿sí? Y todo el mundo hace prácticas artísticas, ¿no? La señora en la entrada de la casa todos los días hace un dibujo con polvo de arroz que se destruye por el paso de las personas. Luego, el ser artista no es lo mismo entenderlo como un asunto de estatus que tiene como por la estructura burguesa acá. Yo pensaría que el artista debe estar atravesado como por conceptos, debe estar cercano como el chamán, digamos, debe ser un. Pero es que eso está pasando cuando uno la hace la diferenciación. Por eso es que creo que se va para otro tema, para otra exposición, sí, otra sí. charla. pero sí creo que el tema extremo, el tema del arte rupestre como tal, que es la pregunta inicial, está más cercano a estos otros artistas, porque no los hemos logrado identificar como un grupo de élite o como un grupo, sino que está generando otras prácticas de liberación y de interpretación allá en su... Lo que creo es que es otro proyecto social. Vamos, para mí, digamos, dentro del proyecto social, que yo esperaría, a ver, de la manera que yo tomo las cosas, y lo que yo esperaría es que se desmontara el proyecto civilizatorio, como lo estamos trabajando. Es una locura, pero que yo esperaría que se desmontara el proyecto civilizatorio entre los proyectos industriales y que las personas empezaran a cerrar. Es decir, que parte de la práctica de las personas del ser para poder ser implicar la transformación de ese contexto, las transformaciones reales de ese contexto simbólico, hasta ese nivel de empoderamiento, y que fuera una cuestión de todo el mundo, no de unos privilegiados. Luego habría que ver cómo era el proyecto, su proyecto social allá, y que era el artista. Sí, sí. Hablando de cultura, no es literalmente arte. Culturas son muchas cosas, el arte es un pedacito de la cultura. Y lo que vos decís, esas pinturas rupestres no necesariamente indican que hay un artista que quería pintar. Podría ser una persona que lo hacía por decorar su casa. Así como yo cuelgo un cuadro en mi casa. Sí. Ahí no, no creo que ellos se pintan. Pero puede ser una herramienta de la sociedad. Nada que, más. Que el tema del, nuevamente recuperó el tema de la transmisión, ¿no? Que los que de esos eran realmente eran tableros de clase. Y lo que tengo entendido de acerca de la pintura rupestre es que era una forma de comunicación, sí, porque a veces se desplazaban grandes distancias y cosas por ese estilo. Por ejemplo, había muchos viajantes de paso, entonces en ese tipo de pinturas se les informaba, porque ellos ya sabían como un tipo de localización en donde podía haber un hogar o donde, pues lo que escuché en una clase, ¿sí? Entonces ellos dejaban como un tipo de indicaciones en las cuales podían ayudar a su comunidad más, ¿sí? Desde ese punto de vista, chavo, ¿eso te aclara algo? No, yo entiendo todas las perspectivas, y yo también es porque lo plantea Silvia Rivera, porque estos no son artistas y se consideran artesanos, ¿sí? Pero vemos que en la configuración misma y en el contexto mismo podrían ser artistas. Claro, el tema de la valoración, ya, o sea, un tema es la estructura de esa cultura, la estructura nuestra y la negociación entre las dos culturas, obviamente. Y sobre todo como que nosotros que seremos chéveres ahí, como vendría ella, estamos peleando con las dos. Claro, no creo que pueda ir acá. Creo que también iría como un punto de vista, las condiciones. Porque allá no lo hacían como para mostrar su... O sea, como mostrar, como... sino ya era como más como un tipo de, sí, de esa pintura. Las condiciones es lo que hacen a los individuos, pues creo, las condiciones. Sí, eso es lo que pienso, tienes que contar bien. Exactamente. Okay.